comme un café top 7. Piti pote là, paré me fouille pour les commencer à l'envers. Y'a tout quoi et la bonne. Mixes pty.net. Que chucha me importa a mí con él. Tú sabes que yo fui primero que él. Fui tu. Respeta 507. Y estaba pa' lo que dicen, ni que le pegué. Ya la hora de la hora no le dieron ni paulé. Mane, que con la boca se comen las guiales. ¿Cómo tú le llamas? What you check, yo. La flecha, el real fantasma. Con el comando, what you check. Ya tú sabes quiénes son, equipo y comando, tiburón. Mira cómo ella vaina, mira cómo menea. Y a la hora de la hora ella no hace nada. Mira cómo ella baila, cómo ella menea. Y a la hora de la hora ya no hace nada. A vista se ve que no estás listo. DJ Chavi. Está con este artista. Tú bailando sola eres di que la que manda. Pero ven conmigo para darte tu tanda. Pa' que sea seria, pa' que respete, pa' que tú entiendas que con los manes nadie se mete. Manos en el aire, quiero que todos digan bro, bro. Súbanme la mano, quiero que todos digan bro, bro. Manos en el aire, quiero que todos digan bro, bro. Yo, sin censura, yo no. Traición con traición se paga con sangre. Y el que te traiciona es un Pela. Rubea. Pela. Rubea. Pela. Rubea. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Casa, en panameño le decimos Shanti. Are you ready, selecta? De cariño, mami. Are you ready? Respeta 507. Con la mano, arriba, la mano, arriba. Mixes pty.net. Arriba, arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano. Oye, como dice. Empujando, sube la mano. DJ Chavi. Empujando, sube la mano, empujando, sube la mano. Sube la mano, sube la mano, sube la mano, sube la mano. Son como las seis y nada. Como siempre yo lo esperaba. Con la excusa que el tiempo no le daba. Pero siempre me comentaba. Dejo la comida servida. Con el alma perdida. Pensando hacer cambios en su vida. Y ese cambio eres tú. Te dejo solita. Desde cuando uno te dice que está bonita. Son cosas sencillas que se necesitan. Te dejo solita. Enamorarse de una ya es un problema feroz. Imagínate yo enamorado de dos. Y me está complementando. Las quiero juntas como la cerveza y el blanco. Una me lo hace como loca noche y día. La otra. Sé cómo te digo. Si enamorarse de una ya es un problema feroz. Imagínate yo enamorado de dos. Y me está complementando. Las quiero juntas como la cerveza y el blanco. Una me lo hace como loca noche y día. La otra como un rey. Siento que yo soy su señoría. Si una me engaña yo la partiría. No es machismo pero siento que las dos son tan mías. Y si estoy con una quiero estar con la otra. Si estoy con la otra bueno yo te quiero ver. Si beso a una siento que beso a la otra. Esto está complicado y yo no sé qué hacer. Y si estoy con una quiero estar con la otra. Si estoy con la otra bueno yo te quiero ver. Si beso a una siento que beso a la otra. Esto está hecho pa' que sude. El DJ, el bajo sube. Baila como si estén las nubes. Falta poquito pa' que te desnude. Pa' que sudes. El DJ, el bajo sube. Baila como si estén las nubes. Falta poquito pa' que me agarraste un DM. Un par de condones en el BM. Respeta 507 Mixes pty.net. Me agarraste un DM. Un par de condones en el BM. Siempre tú me culpas a mí. Porque te conviene. No te hagas la santa que también sé de ti.

Maneja mi Jeep Class pa' que te luzcas. Preguntas que hay pa' ti, baby. Yo te respondí que hay playa, perco y geni. Los cristales haciendo efecto y en mis tenis. Cenizas de tu blon. Sin desmayar, aterriza de Plutón. Y de nuevo vamos allá que hay playa, perco y geni. Los cristales haciendo efecto y en mis tenis. Cenizas de tu blon. Sin desmayar, aterriza de Plutón. Y de nuevo tal vez, anal de atrás pa'lante, al derecho y al revés. Si entre más duela, más te tienes que atrever. La sabana de rojo como en tu primera vez. Mucho burro pa' ese cuerpo. Oso dream, mami, welcome. Ella se empastilla y se roba el show. Y yo ando like a Biggie, Suicide al top. Mucho burro pa' ese cuerpo. Oh, oso dream, mami, welcome. Ella se empastilla y se roba el show. Y yo ando like a Biggie, Suicide al top. Bebé. Dime qué tú quieres hacer, qué tú quieres comprar, hoy que vamos a beber. Ven que todo va a funcionar, yo te voy a enseñar y tú vas a aprender. Lleno de humo el cielo, mientras te jalo el pelo. Comienza el desenfreno, comienza el desenfreno. Lleno de humo el cielo, mientras te jalo el pelo. Comienza el desenfreno, ya conmigo lo ajeno. Sí. Everything is mafia como lo de nosotros. La fruta y lo otro. Y en tu rostro mil veces me perdí. Tú, aludida la culpa. Panamá, Canadá, fucking ruta no varía. Respeta, 507. Everything is mafia como lo de nosotros. La ruta y lo otro. DJ Chavi. Y en tu rostro mil veces me perdí. Tú, aludida, la culpa te deja propensa a mentirle de mí cuando más tú me piensas. A 380 mi voz, mi vivencia y su esencia. Es lo que causa en ti. Cochi Lord from in Anidala. Says PTY Contonet. Coachy load from in Anidaland. Where the grabbers stink like alligator pan. The scheme hot today, we are the weatherman. A boy shoulda drop, but the Beretta jam. Long time we no killer man. So we circle them ends like the letter man. Set a bomb, make a jam, black crane fall. So we must catch a man. That's the echo with the grabber. Scheme hot like Shabba Madapad. Shot fire, every man a drop flat. Everybody's trapped, every pan a nap. Still like the rims and the Cadillac. When the M one a nap. Shot fire, every man a drop flat. Tiene un no sé qué. Ella tiene un no sé qué. Ay, ay, tiene un no sé qué. Ella tiene un no sé qué. Bien bonita, pero está ponche. Ella está bien ponche. Usa Fendi pero está ponche. Ella está bien ponche. Dile a tu novio que no monte pele. Que no monte pele. Si quiere bronca que me marque el cele. Respeta 507. Go so hey, pon the West Indian parade me go so hey, hey. Babylon coming up with me go so hey. The Yancy get them money that go so hey, hey. Push to the push go so hey. Walk me no look at that way. Yeah.

pa'l enfermo lo que pida. Yo no quiero que llore, por favor colabore. De aquí nadie sale sin pagar la cuenta y usted la debe. Te gusta hacerla, pero que no te la hagan. La vida te da sorpresa. Báilalo lento, lento, si te gusta hacerla, pero que no te la hagan. La vida te da sorpresa. DJ Chavi. Que dañaré tu mente. Y aunque solo tengas 20, no te basta. Es por mi flow de gangsta. Aunque la suegra diga que dañaré tu mente. Y aunque solo tengas 20, no te basta. Es por mi flow de gangsta. Que dañaré tu mente, reitero tu mami. Mucho verso terso para tu mente débil. Un maleante con intelecto. Decía alguien por qué tan dura si aquí nadie es fácil. Soy del gueto y te obsesiono. Funciona, pero con la suegra no funciona. Y ahora he descubierto nuestra relación. This one I bet you with the jabada. Mixes PTY.net. I don't get time, I did jabada. Dada cover my face, calling me la bada. Biggie man with the blunt dog. Yeah. You know what it is when you hear that? Breakfast in bed done. I got your bed fun. I make you bed fun. Respeta 507. Breakfast in bed done. She says she bad, she thinks that she all that fall back. We give her a call, she not call back. She says she left me, but more time she crawl back. Girl, I move spicy, me and where the salt at. Girl, I feel when up and I rolling body body. And all them and them I feel rolling body body. Everything you told me never told nobody body. You say your man can't control your body, so make her rock your body. Rock your body, ain't it fun? Girl como Nelly, bro, quiero su celi. A lo Balotelli, disciplina porque ella es de alcurnia. Y tiene un fucking ego. Aurora Boreales, otro gays noruego. Y un par de percos pa' caer en su juego. Éxtasis en su mente. Mis ojos rojos contemplaron a la friki de los gustos raros. Le gustan los maleantes caros, de lo que su padre no aceptaron. Mis ojos rojos contemplaron a la friki de los gustos raros. Le gustan los maleantes caros. Ey, la atención es de ella. Dos jales, cristales, destapó la botella. Y volvió a la nota donde la adrenalina la pone más que cachonda. La noche es un paradigma, so que las ganas respondan. Yeah, ey, rock your body, girl. Ya que tú quiebres el culo se volvió mundial. Paga fucking Afrobeat y nos vimos ya. Respeta 507. Hizo. A tu cabello hay que hacerle un hechizo. Tu marido nunca te quiso. Gírate del último piso. Ella se la tira que está buena. Coco bola de la p***a. Todos los días tu marido pasa pena. Tú la ves por ahí que no mata una mosca. Pobrecita de la ex. Todavía no supera. Y la patrona soy yo. DJ Chavi. 507. Lo que fue frío prender. Pty.net. Lo que fue frío prende. Que no huele, que no huele. Ahí está la paca, pa' que fume. Ay, no, no, no, pa' que fume. Lo que fue frío prende. Que no huele, que no huele. Ahí está la paca, pa' que fume. Ay, no, no, no, pa' que fume. Pa' encima, pa' los ojos rojos, piscina. Sin cima, benzina. Pero qué buena está la vecina, vecina. El wiki wiki wiki wiki wiki wiki man. El wiki wiki wiki wiki wiki wiki man. El wiki wiki wiki wiki wiki wiki wiki wiki wiki wiki wiki wiki. Fucking Somali, Somali. Sintano, si andamos caro y todo. Compramos de todo, gastamos a montón. Y esta se pega foco. Loco fue frío, prende. Que no huele, que no huele. Ahí está la paca, pa' que fume. Ay, no, no, no, pa' que fume. Loco fue frío, prende. Que no huele, que no huele. Ahí está la paca, pa' que fume. Ay, no, no, no, pa' que fume. Y la mano de porcelana, que sí sabe enrulearla. Tócala, trécala, cuatro cala. Vamos a desbaratarla. Italia en Somalia, aquí no se inhala. Loco Fefo, dime que se mueve. Felele en la 19. No quiere nieve, un alto relieve no la huele. Pero le gusta me huele. Tere, tere, tere, tere, tere, tere, tere, tere, tere, tere, tere. Mano y tere. Mano y tere. Respeta 507. Respeta 507. Over the tickers when you done the she in a shot up shot and battle a fling where one me a look from the object. Bag if you want fuck some girl, if you want leave with a friend, if you want smoke somewhere, not to your wife. Get out the ring, cool real, man. Mixes Pty.net. Cool real, pass a power whip, ding ding dong, the new dancing king. And a show that fear fit. Tell a show that fear fit. Watch your words to a speak and a talk with your bad mouth. Man show that fear fit. In a me chain bling. Bad mind is a sin. You need to be a demon. Dancers, dancers, Philip, good than a nether. If you fight that, me picking out a feather. Don't bad mind my brother when him a go up the ladder. Money man happy go get the cheddar. If you not like that, hold them there, hold them there, hold them there. hold them there, fully bad, say hold them there. Hold them there, hold them there, hold them there, hold them there, hold them there, hold them there, hold them there. See, I'm a killing them, shot. DJ Chavi. I'm killing them shot. Because I swear God, the fight will kill them back. Rap, rap, rap, we go to win them like that. Oh God, boy, I know be a belly jack. Attack it and attack it and attack it and attack it and attack it and attack it and attack it and attack it and go down, go down, go down. Every girl just tick it and attack it and attack it and attack it and attack it and attack it and attack it and attack it and go down, go down, go down. Respeta 507. Girl, I wanna pull you in a little bit closer, girl. Bend over, come back way. Girl, I wanna pull you in a little bit closer. Girl, push it in a la calle bota fuego, fuego. Y que la calle bota fuego, fuego, falla, falla, fuego, fuego, falla. Respeta 507. Falla, fuego, fuego, y que la calle bota fuego. Mixes pty.net. Fuego, falla, falla, fuego, fuego, falla, falla, fuego, fuego. Imagínate, tú y yo en la playa, la arena, el mar, el sonido de las olas recorriendo todo tu cuerpo. Bésame, tócame y baila conmigo. Thank you.

quiero con Nati Nat. Llegó mi turno al bat. Hoy el conejo va a sacarle lo de bat. La baby es fina, pero escucha atrás. Me envío una foto sexy con el link de Google Maps pa' llegarle. Más yo sé que tú quieres probarme. Tú quieres encerrarme en tu cuarto y si es de ti yo voy a dejarme. Yeah. Esta nena no te sale gratis. Te tiene que joder pa' bajarme el panty. Yo puedo ser tu baby o tu chica nazi. Como quiera que la ponga a mí me sale fácil. Me paso todos los días chequeando tu foto. Si eras el autor de los corazones rotos. Mi vaca con DJ Chami. Respeta 507. Mixes PTY.net.